quisiera estar con ella, porque ella es mi estrella. Solamente yo quisiera tomar su mano y caminar a su lado. Su risa no puedo.